yo creo que es como resultado de esta apertura, es decir, es apertura de derechos, reconocimientos, liberación de tensiones que estaban sujetan a las sociedades, y esto genera también repercusión de esos amplios sectores del mundo, en el mundo, que tratan de mantener esto como cultura, ¿no? Tratan de mantener apretado los condicionamientos. Uh-huh. Y en relación al rol de los medios de comunicación, ¿cuál crees que, digamos, porque sea como mencionábamos al principio, como mencionaba mi compañero Matías, o sea, la construcción que se hizo del hecho fue más bien o se puso más énfasis en el acto terrorista o en el presunto acto terrorista, sí, y no en el acto de homofobia? Claro. ¿De dónde, digamos, por qué el motivo, el por qué, la motivación del hecho se centró y se sigue centrando mediáticamente y también de las autoridades, ¿no? En tratar de deslindar que se trate de un integrante del Estado Islámico. Lo que me parece a mí que están haciendo es, más allá de que se trate o no, la pregunta de la insistencia de por qué es no creer, no entender, no poder ver qué es lo que les pasa ahí mismo. Es decir, tratar de explicar esta facilidad para comprar armas, que se suma a la homofobia, sí, que facilita, ¿no? Esto y empezar a concentrarlo en el afuera, ¿no? En los terroristas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Esto nosotros ya lo conocemos como historia. Esto pasa en todo el mundo. En Estados Unidos tiene una perfecta maquinaria preparada para esto, ¿no? Hasta los medios. Es impresionante como desde el primer momento filtraban la información, iban dando la información de esta manera. Y entonces lo que hay que poder hacer es leer entre líneas, porque si uno ve cuando realmente es un atentado organizado, inmediatamente los servicios secretos, el FBI o quien sea, inmediatamente hacen una escalada de acusaciones y hacen detenciones y ya saben de quién se trata y ponen la foto a las 24 horas de la organización. Y acá insistían con la duda, mientras estaba evidente que la cuestión de la homofobia, ¿no? Y incluso yo me preguntaba mientras escribía la nota, ¿y si hubiese sido un atentado terrorista, eso anula la homofobia? Uh-huh. ¿Por qué tiene un boliche gay? Es como si hubieran elegido un jardín de infantes. ¿Anula la intención de matar chicos? Uh-huh. ¿Anula la intención de matar gente que piensa de otra manera, que siente de otra manera? También, bueno, nos interesaba conocer tu opinión en relación a esta categoría que se suele utilizar para abordar este tipo de hechos de violencia por razones de género, que es la categoría de crimen de odio. Crímenes de odio, ¿no? Que se utiliza en los medios de comunicación, pero también dentro del propio feminismo y colectivos de la diversidad, ¿no? Para entender en una clave, si se quiere, emotiva también estos hechos. No sé si porque también, bueno, apareció en los medios una nota de Marta Dillon que pone en discusión también la idea de el origen, si se quiere, pensar estos hechos como homofobia es inscribirlos como una fobia y por lo tanto mirarlos médicamente, ¿no? Estoy uh-huh. totalmente de acuerdo. Inclusive yo por ahí al decir revela que está impregnado de esta cultura también, ¿no? No es una cuestión, es exactamente igual que la violencia de género, no es una cuestión de enfermedades. Esta es una cuestión cultural, de formación cultural. Entonces, mientras se sostenga que el problema son enfermedades, o que el problema, de manera de pensar, ¿no? La homofobia, como que hay alguien que está atrapado por una especie de locura insensata, o hay alguien que es un terrorista o un kamikaze, ¿no? Mientras esté esto situado de esta manera, va a quedar puesto, no va a tener solución, va a quedar puesto en la enfermedad, uh-huh, y no en la cultura. Uh-huh. Esto es lo que yo creo. Horacio, nombrabas cultura, en algunos pasajes hablabas de la sociedad norteamericana. ¿Podías realizar un análisis de esta sociedad norteamericana que quizá está en distancia, en kilómetros, pero a veces repercute, y muchas veces en nuestro país, en estas relaciones con los nuevos mandatarios que tenemos aquí en Argentina también, y por ahí hay estos resabios hay en otros países del mundo sobre la cultura norteamericana, y teniendo en cuenta esta también las elecciones que se vienen en Estados Unidos y este candidato bastante polémico de un lado que tiene Estados Unidos? ¿Qué análisis haces vos, digo, como para ir cerrando de esta sociedad? La sociedad norteamericana básicamente tiene un fuerte condimento que está representado en la Asociación Nacional del Rifle, no sé bien exactamente cómo se llama, que tiene un poder de lobby impresionante. Representa a cientos de miles, millones de personas. Estados Unidos está conformado de esa manera, y entonces ir contra el desarme, que es lo que intentó Obama livianamente, que es lo que desarmaría estas posibilidades, es ir contra, es perder las elecciones. Entonces, esto, Estados Unidos está atado culturalmente al goce de las armas. Esto es lo que me parece a mí.